Okay. So at the end, you wanted to start? Yes, one. Cando. Start the take three. Casuna, take three. Dijo que me está olvidando, que ella no me quiere ver, que ella tiene otra mujer, nuestro amor está enterrando, que no lo supe querer, papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada esta noche, le indica pa' que haga lo que hacía como cuando yo no estaba. Hoy me puse el vestido ese que tanto te gusta, pa' que cuando él te enfrente me lo digas en la cara, que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada, que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada, yo no quiero seré mala, pero es evidente que seca tu pelo y cuando estoy enfrente, bebé, te conozco porque tú me mientes entre tus aperras yo, y que cuando entro a la disco, tu convito se enloquece y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece, que llevo tratando de olvidarme hace 10 meses, me dijiste cada uno tiene lo que se merece, entonces ¿pa' qué hago aquí si no soy pa' ti? Ey, ya te vi desde el VIP, váyame que sí. Entonces, ¿pa' qué hago aquí si no soy pa' ti, si no eres pa' mí? ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP, pa' dime que ya no siente nada, nada de nada, nada de nada, oh, que ya no siente nada, nada de nada, nada de nada. Okay, so let's set up the photos, right? Let's do some pictures.